vamos con el cura, pues ya me quiero casar. No es que sea muy bonita, sino que sabe bailar. ¡Ay, mierda! La prisión, porque salen los presos, empezó a tocar. Tocaron rock and roll y todo se animó. Y un cuate se paró y empezó a cantar el rock. Todo el mundo baila. Todo el mundo en la prisión. ¿Por qué no da bailar el rock? El gato le sabía dar al saxofón. Guillermo le sonaba duro al trombón. Mari batería se decía tocar. Y toda la cárcel se puso a bailar el rock. Jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac. No quiero que me trate de cambiar como tú. Con la chica bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver. Pero tú estás solo en base con veces. Y un nuevo nombre te voy a poner. Resumida, resumida, resumida, resumida. Te quiero a ti. ¡Tú y tú!